kulela na yote ezali komedi tangolinga tika nzeleo koyeba bike kolembi ngai tika kokosa tika kokosa tibamba tika kokosa nariki bongeo tika kokosa ikinangama tika kokosa bazali wapoye Ika kokosa, simase papa o. Ika kokosa, eriki shela mala pari. Ika kokosa, alume malo bae. Ika kokosa, jose matata e. Ika kokosa, joni ko achomba. Ika kokosa, banali serne o. Ika kokosa. Si tu nada la sé, y casco con sal, cobra cuando muera París, y casco con sal, y ni mamita.